Hay cosas que yo no comprendo del mundo en que vivo. El hombre se pierde buscando por otros caminos. Yo quisiera ser agua y saciar esa sed que ellos tienen, y entrar a su vida y cambiarles el alma y la mente. El hombre vive confundido y no crea conciencia. La tecnología y la ciencia le tienen cegado, y él mismo ha creado una cárcel y preso ha quedado. Y hoy gime su corazón porque está encadenado. El rico que piensa tan solo en aumentar sus bienes se pierde por la algarabía de sus viles placeres. Y luego le vemos llorando muy arrepentido por su afán y lucha, y todo lo ha perdido. El pobre no sabe qué hacer y se siente turbado. Trabaja y le duele saber que aún no ha progresado. Y hay otros ni pobres ni ricos que también son esclavos, que caminan sin metas trazadas y no les importa la vida. Es triste saber que en la tierra se han perdido valores, que los hombres se odian, que hay conflicto racial, que el hambre y la guerra no han finalizado, y el mundo se pregunta, ¿quién nos puede ayudar? Aquí la respuesta a los hombres que viven sin la libertad, perdidos en la oscuridad, que no hayan felicidad. También para aquellos que viven y no les importa nada más, a todos el bien a salvar, mostrando su amor y bondad. Que cese la guerra, el odio, que todos vivamos y juntos podamos luchar, porque hay alguien que sabe por qué se pierde la gente. Porque es que el hombre no entiende en qué consiste su mal. Él entregó su vida para salvar a este mundo que se encontraba perdido y hundido en el error. Salvar a este mundo que se encontraba perdido y hundido en el error. el Hijo de Dios.